En MB Radio estamos atentos a la actualidad de la economía y los mercados. Cada día, a las 9 y a las 19 horas, te invitamos a conocer a fondo el mundo de la economía, de los mercados y de la última hora de las inversiones, de la mano de los mejores expertos para conocer las claves de la actualidad económica. Economía y finanzas con Fran J. Saavedra. Una producción de MB Radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva entrega de Economía y Finanzas aquí en MB Radio, en la cadena de emisoras que emitimos en la península, Canarias y también en Baleares, con las diferentes emisoras que tenemos a través de las ondas, también a través de elmundobursatil.es. Entras ahí en radio y tienes un fantástico reproductor también para escucharnos. Y hay una tercera vía a través de los podcasts que vamos generando conforme vamos grabando los programas, subimos al servidor y puedes descargártelos en formato podcast. Esto lo puedes hacer de forma automática a través de los RSS con la suscripción o bien manualmente, pues uno por uno, los que te interesen, pues te los vas descargando. Personalmente prefiero la suscripción porque así te evitas tener que estar pendiente cuando lo suben, cuando no lo suben, cuando lo bajan, etcétera, etcétera. Y así automáticamente pues lo vas recibiendo prácticamente sin enterarte. Al comienzo, siempre el saludo cordial del equipo que hace el programa, en la producción la amiga Rosa María Jiménez y en la realización y presentación quien te habla, Fran J. Saavedra. Y hasta ahora también el saludo al amigo analista que nos va a acompañar durante esta tarde y nos va a ayudar un poco a descifrar pues todos los enigmas que habitualmente nos plantean los mercados. Y hoy saludamos al amigo Hugo Ferrer de ferrerinvest.com. Hugo, como siempre un verdadero placer tenerte con nosotros, te damos la bienvenida y hasta ahora pues las buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Fran. Yo muy bien y aquí observando un día un poquito agitado. Exactamente. Antes de entrar en antena te dije, hablamos un poco de adjetivos, adjetivábamos la jornada y bueno, estábamos entre lo que te decía yo de debacle, ligero retroceso, bueno, recortes, pero a mí me ha sorprendido bastante porque esta mañana hablaba con Sergi Sánchez de Sersan Sistemas, que habitualmente sí, los martes por la mañana pues lo tenemos allí y le preguntaban sobre el IBEX, a ver qué iba, dice, bueno, para qué vigilar los 8.250 que no se pierdan. Y hemos perdido incluso los 8.200 que digo, pues no sé, pues... Hasta los 7.000, hablando del caso concreto del IBEX, los 7.600, que es el único soporte real que yo considero, sé que están lejos y que mucha gente no se siente cómoda con... Pero bueno, oye, es el único soporte real y significativo que yo veo. Todo, de 7.600 para arriba son oscilaciones propias, igual que la que hubo entre el 27 y 28 de octubre hasta el 25 de noviembre. O sea, son propias de un mercado lateral, en el caso del IBEX, y los 7.600, mientras no se pierda, no estoy para nada preocupado, Pues vamos a ponerle números a la jornada con... Nos ahorramos el decir, pues mira, esto ha subido, este ha bajado, todo está en rojo. Incluso para ponerse a tono, como cuando te pones la ropa a juego, pues para ponerse a tono con el día, el índice Nikkei también cerró esta mañana en negativo con un 0,63% de recorte. Perdió los 9.700 puntos, pero bueno, en su caso, como llevaba ascendiendo durante pues casi 10 días seguidos con algún parón, pero fíjate, 9.700 prácticamente no está nada mal. El IBEX, como el resto de las bolsas europeas, han cerrado hace un ratito. Ha perdido el IBEX 3,39%, el índice belga un 3,17%, el DAX alemán un 3,40%, el CAC francés un 3,58%, el FTSE londinense un 1,86%, el PSI portugués un 2,66%, el Eurostock 50 un 3,41%, el ECO 10 un 3,74% y el FTSE MIB milanés un 3,39%. Y mirando los datos, el peor parado no ha sido el IBEX, porque fíjate, tampoco por mucho, pero por ejemplo el DAX alemán ha perdido un poquito más, poquito, pero no hemos sido los últimos de la cola, un 3,40 el DAX alemán, y el FTSE pues aguanta un poquito el tirón, pero tampoco es que se haya podido defender mucho. Entonces la pregunta que me hago y que supongo que se estarán haciendo muchos oyentes, Hugo, ¿qué es lo que ha ocurrido hoy para que hubiera estos retrocesos tan acentuados? Bueno, ¿quién es el ¿Quién es el periodista, tú o yo? Yo te pregunto, ¿hay alguna noticia especial que haya salido hoy? Pues yo no he visto nada, he estado buscando, de verdad, y digo, pues a ver qué ha ocurrido hoy. Así funcionan los mercados, no hay por qué buscarle una explicación, ¿me entiendes? Un día o unos pocos días son puramente aleatorios, de verdad, son puramente aleatorios. Principalmente, primero, hay que recordar una cosa, desde el punto de vista técnico. Las bolsas, tanto sobre todo las del norte de Europa y especialmente Wall Street, llevaban en vertical desde el 20 de diciembre. O sea, es que la gente, lo que yo llevo diciendo, yo soy alcista, pero oiga, es que el mercado no sube en una línea recta, el mercado toda la vida ha fluctuado. Algún día de esto llegará una corrección. En mi opinión, eso es lo que está ocurriendo ahora. Oye, me puedo equivocar, pero es mi opinión. Estamos viendo una corrección, esa corrección encontró el suelo, ahora mismo no tengo ni idea de cuándo. Sí sé qué es lo que tengo que ver para ver esa corrección, y cuando llegue yo creo que será la última corrección antes de que entremos en la fase de optimismo. Estoy hablando sobre todo de las rentas variables que han avanzado más, evidentemente. Ahí está. Esto debe ser quizá por deformación profesional, porque cuando entras en la facultad te como que te graban a fuego en la piel la pirámide invertida de ante cualquier noticia preguntarte qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué. Y entonces por eso los periodistas le buscamos siempre la explicación a todos. El ser humano es un ser humano que necesita lo que llaman a los ingleses, ¿no? El storytelling, ¿no? Darle una explicación a todo, tener una narrativa para todo. Y entonces la respuesta sería que simplemente hoy ha habido muchas más personas que han vendido de las que han comprado. Esa sería la explicación, ¿no? No. ¿Tampoco? No, porque hay el mismo número de vendedores y el mismo número de compradores. Significa que los que venden, lo venden con más prisa que los que compran. Pues, están, ¿me entiendes? Compradores y vendedores siempre están iguales. Porque alguien vende, alguien compra. ¿Vale? Pero ¿cuál es la qué es lo que hace impulsar el mercado, la clave técnica? Que cuando el mercado sube muy rápido es que los compradores tienen mucha prisa en comprar. Entonces lanza las órdenes más arriba, más arriba, más arriba. Y cuando el mercado cae, al revés. No es que haya menos compradores, no, hay igual de compradores. Pero la gente vende más rápido a cualquier precio. En vez de poner órdenes limitadas, tiran órdenes a mercado, tirando impulsando el mercado hacia un lado o hacia el otro. Pues muy buena matización, que además yo no he tenido en cuenta, porque simplemente pues me he fijado en el dato grueso de, bueno, habrá más gente que ha vendido la que ha comprado, o viceversa, cuando el mercado sube, pero es una matización muy interesante que tendré en cuenta. Pues vamos a posicionarnos en la sesión. La prima de riesgos que ha subido, fíjate, ha subido un 7,05%, está en 336 puntos básicos con respecto al bono alemán. El euro ha perdido algo de fuelle con respecto al dólar, 1,31,2. El petróleo Brent ha bajado un poquito, un 91%, y está en los $122 por barril. El oro, que sigue cayendo, 1,685, lo veíamos la semana pasada por encima de los 1,100, incluso cerquita de los 1,800, pero va perdiendo fuelle casi un 1%, 0,74% a la baja, 1,685. Y un par de datos más que habitualmente te damos, pues con el número de parados que se sumaron a las listas, pues estamos en 4.312.098 parados. Y hoy, pues una jornada como para mirar bien los gráficos, analizarlos y esperar pues a ver qué ocurre mañana, ¿no, Hugo? Porque prácticamente estamos hablando de Europa, pero en Wall Street nos encontramos el mismo panorama. Prácticamente todos pierden, los índices pierden por encima del 1%, ¿no? Sí. Bueno, a ver si mañana hay un dato mañana importante en Estados Unidos de empleo. Bueno, para que los oyentes lo entiendan, cada mes hay muchos datos importantes, pero datos mensuales al principio de mes salen dos. Uno es el ADP, que es una agencia lo que se llama el dato ADP de empleo, que sale mañana miércoles, y después está el oficial del gobierno, que sale el viernes, ¿no? Entonces el del miércoles es importante un poco porque da la avanzadilla del dato del viernes. A ver, si sale bueno, me imagino que deberás frenar un poquito la sangría de los mercados europeos y en general, si todos los datos macros ayudan, pues al final el mercado acabará encontrando suelo. ¿Allá también hacen trampas con el número de parados o los dan reales? No dicen, no, los que están haciendo cursos no son. Allí el dato que aparece es el dato real, ¿no? No hay que esperar. Mira, yo nada. No lo sé, pero los bajistas creen que sí, que los datos han manipulado. En principio, siempre puede haber manipulaciones, pero yo eso, tener mentalidad conspiranoica, es, para mí es un error. Siempre habrá alguna manipulación, alguna trampa, pero en general el mundo no es una conspiración. Si los datos de empleo salen buenos, es que en general son buenos. Mira que hay personas que intervienen en esos datos, un montón de estadísticos, oficinas enteras, o sea, no es tan sencillo como es. Ya. Pues vamos con los datos de Wall Street, en negativo todos, el Dow Jones pierde 1,35, ya se aleja un poquito más de los 13.000 puntos, el Nasdaq 100 se aleja también de los 2.600, ha perdido 1,96, el S&P 500 ha perdido 1,46 y pierde los 1.000, bueno, todavía mantiene los 1.300 porque había subido muy alto, tal como nos ha dicho Hugo, y el Nasdaq Composite que ha perdido un 1,45%, está ahora mismo en 2.901. En cuanto a los datos que hemos conocido en la jornada de hoy, ¿te llama la atención que el DAX, por ejemplo, pierda, por poquito, pero un poco más que el IBEX, siendo que el DAX empezaba un poco a coger el rebufo de las bolsas americanas? Bueno, es curioso porque muchas veces lo que encontramos es que el IBEX baja el doble que el resto de bolsas, ¿no? Y hoy no es el caso, con lo cual se está hablando de que es un movimiento del conjunto de la renta variable europea y global. Cuando van, sí, es un movimiento de profundidad, sí. Es un movimiento importante, sí. Y bueno, vamos a hablar también del cambio euro-dólar, que ha perdido fuelle el euro. Fíjate que ya la semana pasada estaba rozando los 1,34, 1,35 y va perdiendo y ahora nos encontramos con 1,31. ¿Esto es sintomático de algo por los problemas que tiene Europa o es algo también pues que hay que verlo desde el punto de vista coyuntural y bueno, pues unos días sube, otros días baja y más o menos la potencia de una moneda y de la otra pues genera pues este tipo de pulsos hacia arriba y hacia abajo? Hombre, desde luego llevo una tendencia bajista desde agosto, ¿vale? Que yo ahí sí que era alcista del dólar, o sea, bajista del euro, y ahora en los últimos días está bajando y la verdad que si perdiera los 1,2977 perfectamente me lo veo en 1,25. Pues vamos a ver qué es lo que pasa. Y el petróleo Brent, que nos da ligeras alegrías a los consumidores, a los inversores no, porque les interesa que cuanto más alto esté el petróleo, pues más se venda. Pero fíjate, está en 1,25 y sigue pues bajando y ahora mismo en 1. Pero tampoco es una cuestión de alegría. Es decir, sí, el planteamiento, es decir, claro, uno dice, oye, el petróleo está más barato, es mejor. Dice, claro, en principio sí, pero es que no es así. El petróleo en general está bastante correlacionado con las bolsas. Y cuando la bolsa sube, normal que el petróleo suba. Y cuando la bolsa baja, normal que el petróleo baja. Así que normalmente en líneas generales uno no puede alegrarse de que baje el petróleo porque si tiene inversiones en bolsas también van a bajar. No, pero lo digo desde el punto de vista del conductor que tiene que ir a la gasolinera a rellenar el depósito. ¿Y el conductor no tiene acciones? Algunos tendrán y otros, bueno, y otros ahí no te puedes meter en una en un bucle. Sí. ¿Qué prefiere? ¿Que le cueste un poquito más el ESO o el plan de pensiones se le hunda? Bueno, bueno, sería un poco pensar que es lo mejor, pero el hecho de que paguemos menos por la gasolina, pues para la mayoría de las personas que no tienen inversiones y que llenan el depósito, supongo que será más interesante. Y precisamente hoy vamos a hablar de petróleo, de prospecciones muy cerquita de donde estamos los dos. Yo estoy aquí en Las Palmas de Gran Canaria y el amigo Hugo está en Lanzarote. Y bueno, pues hoy precisamente el presidente de Repsol ha estado hablando con el presidente de la Comunidad Autónoma de Canarias, Paulino Rivero. Y un poco pues han estado comentando ante esas prospecciones que se van a realizar, sondeos, a ver si realmente hay petróleo, si merece la pena acometer la infraestructura para extraerlo. Y bueno, pues existía el problema que somos una zona turística y que las prospecciones pues están justamente frente a las costas de Lanzarote y de Fuerteventura. Como somos parte implicada, pues vamos a tocar un poquito este tema. Según aparecen las noticias, después de la rueda de prensa pertinente tras esta reunión, Repsol planea inversiones en Canarias de 10.000 millones en dos décadas. Bueno, esto lo veo en expansión, pero en El Economista hablaban de 15.000 millones y el presidente de Repsol, Antoni Brufau, decía que se podía calcular que habría como 3-4 puestos de trabajo por cada millón de euros de inversión. Entonces, si ponemos 10.000 millones por 3, pues serían pues 30.000 parados que dejarían de serlo por todas las infraestructuras que hay que llevar a cabo. Y bueno, te pongo un antecedente. El señor Brufao ha dicho que no se preocupen por el tema de las prospecciones que estén tan cerca de la costa, porque dice, por ejemplo, que las exploraciones que se realizan frente a las costas del Río de Janeiro, un centro muy turístico de primer lugar, nivel, o por ejemplo las que están frente a Noruega o Dinamarca, pues con 300 pozos cercanos, 60 kilómetros a estos núcleos, dice que nunca ha subrayado esta palabra, nunca ha pasado nada. ¿No? Es así, nunca ha dicho. La palabra nunca no me gusta nada. Nunca digas nunca jamás, ¿no? Como la película. Entonces, ¿qué opinas? Tú que estás mucho más cerca que yo, porque yo estoy en la isla de Gran Canaria, pero en Lanzarote pues estarías prácticamente viendo los pozos, ¿no? Cuando esto se pusiera en marcha. ¿Cuál es la opinión tuya y la opinión que ves a tu alrededor? Porque supongo que en Lanzarote se estará comentando mucho este tema, ¿no, Hugo? Vamos por partes. Yo vivo en la playa, o sea, lo vería desde mi casa. ¿Qué distancia estaría eso de la costa? Pues 60 kilómetros. Si tienes unos prismáticos... No lo veo, hombre. ¿No lo ves? Yo creo que no, pero bueno, espero que no. Mira, yo lo que te decía un poco antes de entrar a antena, que es un horror que diga la palabra nunca, nunca, porque primero porque trae muy mala suerte, y segundo porque este hombre debería leerse el libro de Nassim Taleb, el del cisne negro, ¿verdad? Porque ese tipo de eventos que no se pueden prever, que se piensan que nunca van a ocurrir y que al final ocurre, que tienen un gran impacto. O que se lea la ley de Murphy. Que también, la ley de Murphy. Sí, también, ¿no? Basta que lo diga para... Yo lo único que digo es que tiene que haber un debate serio, porque al final no vamos a quedar con que la gente protesta, que puede tener una opinión, pero una opinión desinformada. Los políticos, no sé qué político quiere, pero al final nunca hay un cuerpo de debate. Yo lo que quiero es un informe independiente o tres informes independientes que me digan la probabilidad de que haya un escape. Y entonces, cuando sepamos la probabilidad, no opiniones, no nunca, no tal vez, no, sino la probabilidad que haya un debate y que se discuta, ¿no? ¿Y en tu entorno qué es lo que se comenta de este tema? En mi entorno estamos a favor de las prospecciones, ¿por qué no? Sí, siempre y cuando haya seguridad. Es decir, tú imagínate que a ti te dicen, oiga, es que hay un 0,001 de probabilidades o que puede haber un escape cada 10.000 años. Pues mira, si es un escape cada 10.000 años, es un riesgo que tal vez... De la vida todos son riesgos, no hay decisiones de blanco y negro. Si es una vez cada 10.000 años lo que puede ocurrir, o cada 100.000 años, pues igual vale la pena tomar ese riesgo. Cuando tú conduces, hay un riesgo X de morirte, sin embargo decides conducir. A mí lo que me llama la atención es que hay posiciones demasiado encontradas. Están por una parte los ecologistas, que dicen que esto va a ser pues el fin del turismo, y los que están a favor de las prospecciones, que dicen que esto va a ser pues no sé, una nueva mina de oro, pues en este caso oro negro, que nos va a llenar a todos de billetes. Sí, y supongo que habrá como en Dubái, ¿no? Sí, que nos vamos a convertir aquí en jeques todos. Vamos a empezar a comprar equipos de fútbol inglés. Y bueno, nos vamos a montar en el dólar, y creo que hay un término medio, ¿no? Tú y yo seguro que no. No, desde luego. Pero bueno, ahí están las cosas. No sé, sí que hay mucha radicalidad, y eso es lo que me da pena. Yo no, en verdad, yo como digo, no, estoy a favor siempre y cuando haya un informe que lo pueda leer, pero me da que no lo voy a leer, así que estaré en contra mientras no vea esa información. Pues perfecto, pues de todas formas, como este tema no ha hecho más que empezar, y bueno, habrá noticias para dar y regalar y llenar varios camiones de estos de 14 ejes de noticias, pues tendremos tiempo de comentarlas. Pues si te parece, nos vamos ya con las noticias con las que nos presentan la tarde los medios de comunicación relacionados con la economía, y además estoy viendo adjetivos diferentes. Fíjate. Yo te puedo hacer una propuesta, Fran. Sí, por supuesto. Que no solo veamos los titulares, sino los comentarios, porque son muy interesantes para saber cuál es el sentimiento de mercado. Bueno, tú lees los titulares y yo leo los comentarios. Vale, pues empecemos. El economista, por ejemplo, la primera. Bueno, tenía 5 días, pero bueno, va, cambio al economista que no hay ningún problema. Venga, el economista punto es, además, como comentaba, adjetivan de forma diferente lo que ha ocurrido hoy. Por ejemplo, las claves de la sesión, los bajistas al mando, 2 puntos, el IBEX 35 cede un 3,39% y Europa pierde soportes clave. ¿Qué te parece esta noticia? ¿Adecuada, acertada, ajustada a lo que ha ocurrido? Tiene 172 comentarios. Yo no lo veo, pero sí, la verdad que estaba viendo aquí y son la mayoría de comentarios muy chorras para que los comente más aquí. Pero lo del soporte del IBEX, a ver, yo no lo veo. Pero eso también depende cómo analices. Sergio, por ejemplo, te dijo que había soporte. Y Sergio sabe bastante de análisis técnico, ¿no? Yo en mi caso es que simplemente no existen esos soportes. Existen los soportes formados por el gran doble suelo, que el primer valle del doble suelo es en septiembre y el segundo en noviembre. Eso para mí es un soporte en 7.600. Pero yo esto no lo veo un soporte, lo veo sinceramente ruido. Ahí está. Pues vamos a ver cómo... Te iba a decirlo en los comentarios, pero es que esto del economista es un cachondeo. Es que los comentarios en los medios online suelen estar llenos de trolls. Esto de no alimenten al troll, por favor, como los zoológicos de los animales. Pero es que ahí, ante cualquier noticias dantescas, pues empiezan allí a salirse del tío. Lo decía, ¿vale? Porque muchas veces... los periódicos ponen un titular y uno puede hallar el sentimiento del mercado, que ya saben que es muy interesante para hacer lo contrario, simplemente por escuchar los comentarios. Si todos los comentarios apuntan a la misma dirección, entonces ya sabes que el sentimiento es hiperbajista y ese suele ser un momento en que el mercado se suelo. De hecho, tengo guardados los del crash del 2008, que algún día lo leeré aquí porque te partes de risa. Perfecto, pues lo tenemos en cuenta y me lo apunto. Pues fíjate cómo titula el 5 días, dice martes rojo en la bolsa. No usan el término que habitualmente se utiliza para casos quizá más dantescos, el martes negro, que lo usan, o jueves negro, o viernes negro, o lunes negro, pero el rojo me parece que lo había visto muy pocas veces. Sería como este entrepinto y Valdemoro, no es tan malo como el negro, pero bueno, no es tan normal como el verde. Marte rojo en la bolsa y el IBEX cae el 3,37% hasta los 8.166 puntos y la prima sube a 336. Y ya que estamos, pues seguimos con los titulares. El mercado castiga a España en los plazos cortos de deuda. La eurozona se asoma a la recesión. La banca también advierte las consecuencias sobre España de la quiebra griega. Rajoy pide a la banca que dé crédito a empresas y familias. Beteta sugiere recortes de personal en las administraciones públicas. Y si te preguntas quién será Beteta, pues Antonio Beteta es el secretario de Estado de Administraciones Públicas. Barclays regala viajes a Niza, Varsovia, Los Ángeles por un depósito de 6.000 euros. Así que si quieres ir a Niza, Varsovia o Los Ángeles y tienes 6.000 euros, pues ahórratelos, entras con un depósito en Barclays y mira, lo tienes ya hecho. Incluso, creo, mirar aquí, Atenas lo había dicho, pues Atenas también, que además para ver cómo está el panorama, pues va a estar muy bien. Bueno, supongo que recordaremos todos una empresa, Lehman Brothers, pues Lehman Brothers Holdings, después de esa debacle y esa bancarrota del 2008, ha emergido y la empresa comenzará a abonar a sus acreedores el 17 de abril. Si bien el proceso de liquidación durará años y mientras, un nuevo consejo directivo encabeza a la empresa. Es el resurgir del ave fénix. Lehman Brothers vuelve a las andadas. Yo compré acciones el día antes de que se hundieran los infiernos. ¿De Lehman Brothers? Sí, compré, pero vamos, en plan, quería hacer la gracia y dije, seguro que la Reserva Federal va a salvarla. Y digo, voy a comprar 200 euros o dólares para decírselo a mis nietos. y al día siguiente se hundió en los pozos y me costaba más caro mantenerla que al final la vendí por céntimos. ¿Y por qué te costaba tanto mantenerlas? Bueno, pues a ver, yo tengo un broker que es profesional y ahí hubiera sido muy barato mantenerlas. Pero cuando los compré con el Santander, y tú sabes que los brokers de los bancos son carísimos, la comisión de custodia. Entonces, de una cosa que valía 200 euros, que había pasado a valer 2 euros o 3, ¿vale? Me costaba al año 25 euros mantenerlo. Ya, ya, te salía bastante caro. Entonces no tenía ningún sentido, ¿no? Que valiera 1000 veces más que el propio valor de la acción. Entonces estarás interesado en saber cómo va evolucionando las acciones y todo el tingladito, bueno, ¿no? Se como pueden curiosidad. Comprar en los mercados minoritarios, en el Pink Sector, a ver, no sé. Bueno, en uno de estos mercados pequeñitos se pueden comprar acciones de Lehman Brothers. Sí. Si alguien quiere hacer la locura de comprar 200 euros y mirarla dentro de 30 años, igual se ha multiplicado por 100, quién sabe, ¿no? Ahí está. Fíjate que yo cuando cayó, bueno, todo este castillo de naipes con Lehman Brothers a la cabeza, también por las empresas grandes americanas, que General Motors llegó a valer céntimos por debajo del dólar, y yo les pregunté a los analistas, ¿merecería la pena comprar ahora que prácticamente está en bancarrota, no valen nada las acciones, comprar acciones de General Motors? Porque una empresa de este tipo, pues no se convierte en humo de la noche a la mañana. Y fíjate, la semana pasada salió una noticia de que ya ponía dinero, o sea, se metía en el accionariado de PSA, Peugeot, General Motors, y empezaban a valer sus acciones. Es muy interesante lo de las compañías a punto de la quiebra, ¿vale? Porque, a ver, cuando viene una crisis, muchas compañías entran en situación de quiebra o de casi quiebra. Y es interesante porque cuando el mercado bajista acaba y empieza la nueva tendencia primera alcista, que los mercados son cíclicos, esas compañías son las que más rebotan. Yo no te digo que pongas todo tu dinero en compañías como General Motors, Lehman Brothers o otras mucho, mucho más viables, ¿no? Sino que sí que está bien poner una parte de la cartera en ese tipo de compañías. Compañías que están o casi quebradas o a punto de quebrar. Porque normalmente cuando las condiciones subyacentes cambian, es decir, que la recesión pasa a una nueva expansión, son las acciones que más rebotan. De hecho, hablando, el otro día hablamos aquí del Eurovegas, el tipo este americano que quiere montar Las Vegas en Madrid o en Barcelona. Uh-huh. El tío, su acción llegó a caer un 99% durante la crisis. Uh-huh. Y ahora se ha multiplicado como 40 veces. O sea, estuvo a punto de quebrar. Y ha salido a flote y se multiplica. Pues si ustedes en su cartera, cuando estas cosas ocurran, meten un poquito, al final se pueden llevar bastante sorpresa. Imagínate que metes 1000 euros y, claro, se multiplica por 40, es un pastizal, ¿no? No digo que lo hagas con toda la cartera, sino con una pequeña parte. Pero también hay que tener en cuenta y hay que ser muy prudentes porque el invertir en este tipo de empresas y en esas condiciones casi como jugar a la ruleta rusa, porque puedo ocurrir que... Yo lo que planteo es lo siguiente. Tú imagínate que estás en medio de un mercado bajista y has determinado que un 10% de la cartera, ¿vale? Con un 10% nunca es mucho, vas a hacerlo para este tipo de jugadas. Y entonces en una recesión empiezas a comprar General Motors, Las Vegas Sands, que es la compañía de este tío, las que estén medio quebradas o a punto de quebrar. ¿Qué pasa? Que te van a quebrar la mitad, pero es que la otra mitad, ¿vale? Se te van a multiplicar por 40 y al final de un 10% por 40 es bastante. Ya. Pues habrá que tenerlo en cuenta. Más noticias. Si te interesa hacer viajes que Barclays te invitaba, pues si quieres contratar viajes, pues Google a partir de hoy ya vende billetes de avión. El buscador de internet y la compañía aérea estadounidense Cape Air han llegado a un acuerdo para gestionar la venta de billetes con el sistema desarrollado por ITA Software. Supongo que será solamente en Estados Unidos, ¿no, Hugo? ¿Cómo, perdona? Que supongo que será solamente en Estados Unidos que vende billetes, porque Cape Air no me suena de aquí en España. No me suena de nada, vamos. Pero bueno, que el hecho de que Google se empiece a posicionar en ventas así online de billetes de avión y cositas de estas, pues ya da un poco de miedo, ¿no? Pues bueno, ¿no? Felicidades para Google, ¿no? Sí, da un poco de miedo porque está... A mí yo soy súper... Y tú sabes que igual que hay groupies de Apple, yo soy groupie de Google, ¿eh? De Google, ok, sí. Decía alguien que en el futuro, era exagerado y un poco sonaba a coña, ¿no? Que en el futuro todo sería o Google o Hacendado, ¿sabes? Como la empresa del mercado, que todo sería o Google o Hacendado, que es la marca blanca que tiene Mercadona, que por cierto ha abierto el primer supermercado o planea abrirlo estos días en Italia. En Italia. En Italia, sí. Yo había oído que se quería posicionar en Portugal, pero ha empezado por Italia. Pues no sé, supongo que lo habrá visto algo mejor. Pues seguimos con más noticias, nos habíamos quedado con 5 días, empezamos con expansión, con la noticia de las inversiones petrolíferas de Repsol en Canarias. El IBEX sufre su mayor caída del año. La banca cree que una quiebra desordenada de Grecia forzaría el rescate de España e Italia. Y el gobierno insiste, no habrá flexibilidad con las comunidades autónomas. Barcina confirma que una fusión de la Caixa y Banca Cívica es una opción. Y hay un interesante reportaje de Javier Montalvo que dice que los móviles que están atrapados entre Google y sus propias redes. Yo le he echado un vistacillo y está muy, muy interesante, porque como estamos viviendo un momento muy delicado en cuanto a cambios de clientes de las grandes empresas de móviles, se van a los operadores móviles virtuales, la ADSL también está allí, pues con cambios continuos, pues leerse ese artículo de Javier Montalvo, pues a lo mejor nos sirve para clarificar algo nuestra posición. Las grandes potencias aceptan volver a negociar con Irán, se refiere a, bueno, pues empezar a revisar las instalaciones nucleares que tiene para ver qué es lo que están haciendo y empezar como de nuevo. Hablan de Inditex, del infierno, el paraíso laboral, y la información con la que abríamos esta revista de prensa, Repsol planea inversiones en Canarias de 10.000 millones. Bloomberg rivaliza con Forbes con el nuevo ranking de millonarios. Ya sabes que Forbes tenía un ranking, como en los 40 principales o en estas top de música, pues top de millonarios. Pues ahora mismo no van a ser los únicos y Bloomberg va a rivalizar con ello. Entonces habrá dos rankings de millonarios. Entonces a ver si están más o menos parejos o si también hay mucha diferencia. Estos rankings son bastante relativamente falsos, ¿no? Porque solo miden las fortunas líquidas, ¿no? Evidentemente, es que tienen que buscar algún parámetro, porque ¿en qué se van a basar si no? Ya. Pues por eso que al final, fíjate tú, dirán que es el más rico del mundo el Buffett o el Slim, y seguro que hay algún tirano por ahí o gente con muchísimo más dinero, ¿no? Y además supongo que serán fortunas declaradas, fortunas en dinero negro no contarán para el ranking, supongo, ¿no? Por eso, que hay mucho más rico del que pinta ahí. Claro, porque supongo que un traficante de drogas que tiene miles y miles y miles de millones ahí en dinero negro y que está blanqueando, pues no aparecerá, ¿no? Supongo. O traficante de armas. Y el que tiene tierras y el que tiene palacio, pues la duquesa de Alba no está en estas listas. Y si empiezas a valorar las cosas, pero claro, como son medio invalorables, ¿no? Claro, es que está allí. Bueno, de todas formas veremos a ver cuándo sacan el primer ranking, estaremos atentos y lo compararemos con el ranking clásico, el de Forbes. Quiero dar una curiosidad. De la lista Forbes 400, 80 y pico son gestores de dinero, gestores, que no son pocos, ¿eh? Bastante, sí. ¿Gestores te refieres a empresas como cuál, por ejemplo? No, individuos. Que gestionan dinero o que tienen empresas de inversión. Gestores de GFAM, gestores de fondos, 80 de 400, ¿eh? Bueno, pues una pasada, ¿eh? Sí. Pues hemos hablado ya de 5 días, del economista y también, pues me parece que ya hemos terminado, Marte Rojo en la bolsa, Ragoy pide, sí, está ya prácticamente todo. Pues si te parece, Hugo, pasamos ya a las consultas de los amigos oyentes y lo que hacemos ahora en cuanto pues se me encienda la pantallita es contarte qué es lo que vamos a escuchar durante las respuestas del amigo Hugo Ferrer de ferrerinvest.com. Hoy he elegido un álbum que pertenece a un guitarrista del norteamericano, fantástico, se llama Brian Hughes. Es un álbum del 2011 y el álbum, deja que mire, que tiene un título así largo. Ya lo está escuchando de fondo. Tren rápido a un lugar tranquilo, Fast Train to a Quiet Place, de el guitarrista Brian Hughes, del año 2011. Pues vamos ya con las primeras consultas. Ya sabes que si estás escuchando y dices, ¿y cómo puedo hacer la consulta? Que fíjate, me gustaría preguntar a los analistas y eso. No te preocupes, que te lo vamos a contar. Hay tres vías. La primera a través de el teléfono, simplemente llamando al 91-751-9721. Repetimos, 91-751-9721. Ahí hay un contestador y simplemente dejas tu consulta que nosotros la recogemos. La segunda vía a través del correo electrónico, mbradio@elmundobursatil.es. Repetimos, mbradio@elmundobursatil.es. Y la tercera, entrando en elmundobursatil.es, pinchas en foro y ahí buscas el canal consulta para los analistas de economía y finanzas, y en cualquiera de esas tres vías nosotros las recogemos todas, las agrupamos y se las preguntamos a el analista que toca. Normalmente lo que suelo hacer, ¿cómo te lo explicaría? Como el que está en una de croupier en una mesa, yo reparto aleatoriamente las consultas, pero lógicamente algunos analistas pues ya me dicen, mira, a mí no me preguntes de tal o no me preguntes de cuál, porque estoy especializado en esto o en lo otro, y entonces pues voy seleccionando, pero no hago trampas, no hay tongo. Lo reparto, ¿es verdad, Hugo, que no hay tongo? Sí, yo además siempre te digo que si me preguntan de acciones le voy a mentir a la gente. Yo soy más de pues de ver los pares de divisas, sobre todo los índices bursátiles, los bonos, es decir, generalidades, que evidentemente son las que marcan los ritmos de los mercados, pero en particularidades, si me pregunta a mí, se le voy a engañar. Bien, pues vamos con la primera pregunta, que nos pregunta Paqui. Y Paqui nos dice, ¿qué está ocurriendo hoy con el IBEX 35? Esa es la pregunta que nos hace Paqui. ¿Qué le podría responder a la amiga Paqui? Bueno, la razón que yo le daría, ya las he dicho, pero las voy a dar. Primero, que el mercado, tanto los europeos, vale que el IBEX ha estado bastante más flojo, pero los mercados americanos llevan desde el 19 de diciembre, ¿vale?, en línea recta, y el DAX y el CAC, tres cuartos de lo mismo. No se puede subir en línea recta, ¿no? Entonces, por simplemente agotamiento, además, que el SP500, por ejemplo, estaba a punto de romper la resistencia del año pasado, y las resistencias no se llega a la resistencia y de repente se sobrepasan directamente, ¿no? Ahí es cuando precisamente suele aparecer más presión vendedora. Desde mi punto de vista, es que el mercado se ha extendido demasiado, necesita lo que se llama un respiro, un natural respiro, esa es mi opinión. ¿Que a dónde llegará? Pues yo creo que en el peor de los casos no llegará más abajo de 1280. Y ustedes dirán, pero este tío está loco. 1280 en el peor, que como un caso normal. Oiga, pues sí, porque 1280 desde el máximo apenas es un 7 o un 8% de una corrección frecuente en el mercado. Yo sinceramente no estimo que sea mayor que eso y probablemente sea menor. Pues vamos con otra consulta, era la que nos hacía la amiga Paqui, y María nos pregunta si ahora es mejor invertir en deuda española o italiana, y además especifica en bonos a 3 años. ¿Qué le puedes contestar a la amiga María? ¿Italia o España? Están muy parejas, fíjate, el otro día la noticia fue que había superado la deuda española, había superado, bueno, la prima de riesgo. Había superado, pero por nada. Y ya lo recuperó pues a la hora o 2 horas. Pero pues, les llamó mucho la atención a todos los medios. A mí no me llamó tanto la atención, como lo comento todos los días. Pero me llamó la atención eso. Fíjate, que ha superado. Pues o sea, si está igual que hace una semana prácticamente. Yo le digo una cosa a la señora. Supongo que busca la española e italiana por aquello de encontrar un poquito más de rentabilidad que la deuda alemana, también emitida en euros. Sí, supongo. Pero si va a ser eso, que compre deuda corporativa. Tampoco la gente está muy apegada a la deuda soberana, a la deuda de los estados, cuando hay deuda corporativa de primera calidad. No te digo que la compres de un banco, tal como están las cosas, ¿no? Pero, oiga, cómprase en deuda corporativa de 4 o 5 empresas con buenos balances españolas y que le van a pagar mucho más que en algunos casos, ¿no?, que la deuda soberana. Pero bueno, España e Italia, la pregunta es difícil. ¿Qué es mejor, España o Italia? Hombre, Italia tiene menos paro. También es verdad que la economía italiana es un poco más estática. De hecho, es la segunda economía que menos creció entre el año 2000 y el 2010, por lo cual es bastante significativo. Y la española, a pesar de la enorme tasa de paro, es bastante más dinámica. Sinceramente, como no me quiero mentir, pues no tengo ni idea de cuál es mejor. Supongo que serán bastante parecidas en el fondo. Pues seguimos con más consultas. Nos pregunta Paco, ¿el Nikkei está perdiendo ya la tendencia alcista? Nos lo pregunta el amigo Paco en las consultas del programa Economía y Finanzas. ¿Qué le puedes contestar? ¿Esto es cierto o simplemente pues una apreciación o algo coyuntural? No, para nada. Mira, hizo suelo la renta japonesa el 25 de noviembre. Bueno, estuvo formando un gran suelo así como redondeado, bueno, un suelo de estos que tarda tiempo en formarlo, ¿no? Entre el mes de agosto, bueno, como todos los índices, durante el final del verano, el otoño y el otoño. Después, a partir del 24 de noviembre, del 24, 25, empezó a rebotar y en el último mes ha subido mucho, que lo hemos comentado aquí. Ahora simplemente está haciendo un retroceso como los demás índices, porque, oye, todos los índices se mueven muy parecidos. Hoy es la muestra, están todos cayendo, ¿no? Y yo creo que, nada, cuando el recorte llega a su fin, volverá a subir. Pues seguimos con más informaciones, ¿no? Consultas, que yo me lío y yo me hago un vaso de agua. Tengo que hacer dos o tres cosas y, no sé, siempre me da la impresión de que me falta algo, ¿sabes? Porque eres un hombre, solo puedes hacer una cosita a la vez, ¿no? Sí, sí, una cosa de verdad increíble. Pues nada, siguiente pregunta. Nos pregunta María, en este caso, ¿Irlanda se puede considerar ya como opción para comprar deudas sin problemas? Sí, a mí me gusta mucho Irlanda. Primero, es verdad, siguen teniendo problemas, pero la mentalidad, es la diferencia entre la mentalidad anglosajona, aunque sean irlandeses, bueno, sí, anglosajona, y la mentalidad griega, que es la de los griegos, es posponemos los problemas, pim, pam, pum. Pero los ingleses, los anglosajones, en este caso los irlandeses, son tíos. Las economías anglosajonas siempre depuran los problemas muy rápido y después salen de ellos muy rápido también. Así que a mí Irlanda como país para invertir sí que me gusta. Y la deuda, por supuesto. Y te pregunto lo mismo, pero con respecto a Portugal. Están más o menos parejos con Irlanda. Parece ser que van recuperando fuelle, confianza y que va mejorando su economía de estar prácticamente en el infierno. Parece ser que se les veía con otros ojos. ¿Portugal estaría en el mismo caso que Irlanda o todavía tiene que recorrer algo? Portugal, a todas luces, seguramente a largo plazo invertir lo que sea, tanto renta fija como variable, será bastante bueno, ¿no? Además, Portugal es un país pequeño, parece que está tomando las medidas. Ahora, Portugal tiene la misma sangre que nosotros y casi que los griegos, ¿no? Así que sí, si tienen que elegir, siempre un país donde la economía sea mucho más dinámica, como sea el caso de Irlanda. Voy a echarle un vistazo un momento al índice, a la bolsa de Portugal. La verdad que está por los suelos, la pobre. Y bueno, si usted no es un trader, sino un inversor, evidentemente ahora es el momento de comprar. De hecho, creo que Bestinver, solo lo he visto en titulares, pero Bestinver, que tuvo la reunión anual ayer, dice que se estaba hinchando a comprar renta variable portuguesa. Y les recuerdo que Bestinver es el fondo más rentable de España en muchos años. Bueno, ya para redondear, te voy a hacer la pregunta kamikaze del día. Como te gusta, ¿no? Sí. Invertir, esta te la hago yo, una consulta. Han preguntado sobre Irlanda, también te he comentado lo de Portugal. Y lo mismo, ¿se puede considerar como opción comprar deuda griega? Estoy a la pregunta. Mira, que vayan al casino, y que vayan al casino y que se lo jueguen al rojo o al negro, ¿no? Que están comprando. El tema, hablando en serio, el tema es que para invertir en algo tendrías que hacer un informe súper profundo, conocer muy bien el país, es decir, necesitas muchos recursos. O sea, no, normalmente los analistas independientes y las personas sin recursos no pueden dar ese tipo de respuesta formada, ¿no? Porque al final necesitas muchos recursos, muchos análisis, pero al final sacas las probabilidades y para ver si esas probabilidades te compensan según las probabilidades implícitas de default que tiene el bono. O sea, no es así de sencillo. Y como no lo sé, y como no quiero mentir, le digo, señora, casi mejor... Fran, vete al casino. Bien, pues lo tendré en cuenta, porque ya estábamos hablando de Irlanda, de Portugal, digo, pues le voy a preguntar también sobre Grecia. Sí, bueno, por Irlanda tengo una opinión de que más o menos, pero es que Grecia, macho, sí, sí, no me fío un pelo. es demasiado suicida el incluso plantear esta cuestión. Pues Antonio nos pregunta por un índice en general, el S&P 500. La pregunta la he hecho esta mañana, la he recogido hace un ratito, pero estaba de esta mañana. Todavía no había abierto la bolsa en Estados Unidos y bueno, no sé si ahora mismo pues cambiaría la pregunta, pero tampoco es como para... Mira, ya he dicho que la corrección que espero es que no sea muy grande, no más del 8%, que la gente, ya digo, que la gente dirá que es una locura, ¿no? Pero que eso es el pan de nuestro cada día. Cuando se rompieron esta mañana la apertura los 1.352, se rompió un soporte, ¿vale? Y cuando se rompe un soporte está hablando de debilidad. Ahora mismo está en caída libre, yo no aconsejaría comprar a nadie ahora mismo. Sí que cuando detecten un giro en el precio, y no me voy a extender aquí porque sería imposible, pero imagínense, por ejemplo, un doble suelo, o en gráfico horario, por ejemplo, o un canal bajista que de repente rompe al alza, o un hombro cabeza hombro invertido, o, como a mí más me gusta, observando el VIX, y cuando vean una vela envolvente bajista en el VIX, o un patrón de reversal, pues normalmente indica que el movimiento correctivo ha terminado. Como es muy largo de explicar, lo puedo explicar otro día aquí, pero vayan a mi web y en el buscador ponen VIX reversal y cosas así y podrán encontrar más información. Pero de todas formas, pues no hay que preocuparse porque es algo, un aspecto coyuntural de... En mi opinión sí, pero yo soy un analista y me puedo equivocar. Yo creo que no, que no me voy a equivocar, pero nunca se sabe. Hay que jugársela, Frank. Perfecto, la vida es juego, como dice. La vida es riesgo. Y riesgo, además. Pues pregunta la amiga Ada, una habitual preguntadora, pero esa palabra no me suena que funcione bien, pues una habitual consultante de... Observadora. Observadora, sí, de las preguntas y respuestas que hacemos aquí en Economía y Finanzas, nos pregunta si el oro ya ha tocado techo. Supongo que está perdiendo algo de fuelle, perdió los 1.700, pero bueno, en el caso del oro, materias primas, como vemos unas oscilaciones de 30 o 40 dólares de un día para otro, pues no sé, no creo que haya que alarmarse mucho, pero la pregunta, ¿ha terminado ya de subir más o menos? ¿Ha tocado techo el oro? ¿Cómo lo ves en los gráficos que manejas? Vamos a ver, yo sigo siendo alcista en el oro, la verdad que me ha sorprendido la caída de los últimos días, y bueno, también es verdad que oscila muchísimo, ¿no? Sigo alcista y le voy a dar un soporte en el que, es decir, soy alcista por las razones monetarias. Cuando los tipos de interés reales, es decir, que la inflación es mayor que los tipos de interés oficiales, pues el oro tiende a subir, ¿de acuerdo? Bueno, esto es un movimiento a la baja, pero yo, mi opinión es que va a seguir subiendo. ¿Cuándo cambiaría mi opinión? Pues evidentemente hay un soporte clarísimo, que son los 1.530, que es el mínimo que creó a final de septiembre y en diciembre, ¿no? Es un mínimo, es otro mínimo, una especie de doble suelo, y evidentemente es un soporte muy importante. Si se violara ese soporte, que son unos 130 dólares más abajo, pues cabría pensarse no solamente de que se han violado soportes, sino que un movimiento a la baja podría iniciarse, pero bueno, eso está muy lejos por el momento, y supongo que si tuviera que apostaría porque volverá a girar al alza antes de eso. Bueno, parece fantástico. Pues estar ahí a la última consulta que nos hacían a través de esas tres vías. Ya sabes, si nos estás escuchando y te gustaría hacer alguna consulta a nuestros amigos analistas, simplemente pues entras en el foro del mundobursatil.es, buscas el canal Consulta para los analistas de economía y finanzas, a través del correo electrónico bbradio@elmundobursatil.es o a través del teléfono 917519721. Y no queremos perder la ocasión para preguntarte qué es lo que nos podemos encontrar ahora mismo en ferrarinves.com. Hugo, bueno, que ya nos has comentado algunas herramientas que tienes ahí fantásticas, y bueno, qué es lo que encontraría ahora mismo un oyente que diga, pues mira, voy a entrar por curiosidad a ver qué es lo que tiene el amigo Hugo en ferrarinves.com. Bueno, primero, antes de hablarle de mi web, quiero recomendarles un artículo que es muy interesante. Salió en El País, van al País, la sección de economía, y ponen en el buscador España, capital, Madrid. Es muy bueno el artículo porque habla de la diferencia económica entre España y otros países. ¿Por qué? En otros países la capital siempre se estableció al lado de un río, pero sí. España no. Bueno, el Manzanares es un río, pero no es un río navegable, ¿no? Y es bastante interesante y se lo recomiendo a los oyentes. Y después en mi página, pues bueno, mi página se está convirtiendo en una red de blog. En verdad estamos intentando imitar el modelo norteamericano del portal Seeking Alpha, ¿vale? Y esa es la idea que estamos transformando la página, que haya muchos autores desde muchos puntos de vista y enfoques, y eso es lo que podrán ver, muchos artículos hablando sobre el mercado, sobre finanzas, de autores de muchos países y aplicando diferentes técnicas. Pues añadiendo lo que comentabas de eso, supongo que me parece que he leído el artículo, que era pues crear un canales navegables para poder pues tener, no exactamente un puerto, pero bueno, que tener acceso. No, es un artículo sobre la historia, okay, de por qué España se desarrolló menos. Claro, tú decías Londres tiene un puerto en la ciudad y estaba conectada a los flujos económicos y a los flujos de ideas. París, lo mismo, ¿verdad? Sí. Sin embargo, Madrid no tenía eso. Madrid estaba allí en la meseta, a 600 metros, aislada. Y entonces sí que el artículo es muy interesante porque dice cómo se desarrolló España y cómo se quedó un poco retrasada y cómo ahora mismo suma un poco la consecuencia de eso, ¿no? Es muy interesante, está muy bien hecho y por eso lo recomiendo. Es que yo leí un artículo similar, creía que era precisamente eso, que hubo un proyecto en el siglo XVIII, incluso en el XIX aquí en España, para crear una serie de canales para que Madrid tuviera salida al mar. Fue un proyecto que se desechó, pero también, recordando también parte de la historia, en el siglo XVIII y XIX Francia era una potencia y también tenían ese problema, que tenían la flota del Atlántico y la flota del Mediterráneo, entonces las tenían como divididas, tenían que dividir las flotas y claro, pasarla del Atlántico al Mediterráneo y viceversa, pues era un follón porque tenían que pasar por el estrecho de Gibraltar y bueno, era prácticamente una tarea de titanes en corto plazo, pues poder trasladar una flota de un lugar a otro. Y entonces pues había un proyecto y ese sí que se llevó a cabo, que tienen canales navegables pues prácticamente por todo Francia, son espectaculares de verdad. ¿En serio? Pues sí, sí, ¿Hay, sí. ¿Hay canales navegables del Mediterráneo al Atlántico? En el siglo XVIII había canales navegables. Anda ya, pues lo voy a mirar, qué curioso. Sí, sí, yo lo leí porque me llamó la atención y bueno, estuve mirando y de verdad espectacular. Y yo creía, digo, pero esto cómo se puede hacer, porque es que salvaron pues desniveles, ya te puedes imaginar los desniveles que puede haber en Francia, sobre todo en la zona intermedia, simplemente con que recuerdes alguna etapa del tour, las de media montaña son todo subidas, bajadas. Sí, sí. Y pues, la pregunta es cuánta gente habrá muerto haciendo eso, ¿no? Pues échale un vistazo, como Google tiene toda la información, pues lo buscas y buscas canales navegables en Francia, y en el siglo XVIII y el XVII hubo varios ingenieros que estuvieron allí y lo terminaron. Lo que pasa que al final no sé qué pasó, pero tenían ese problema y lo resolvieron con la ingeniería. A mí las cosas así curiosas de la historia siempre me han llamado la atención y empiezas a buscar información, y ahora con Google pues tenemos esa fantástica herramienta. Estoy viendo algo, canal del Mediodía, si ponen Canal del Mediodía, es una vía navegable de Francia que une más o menos el Mediterráneo con el Atlántico, sí señor. Alucinante, ¿eh? Ahora, no te creas que es un canal muy grande por la foto, es como un riachuelo que deberían ir un poco apretados los barcos, pero bueno. Evidentemente, pero se lo propusieron y lo consiguieron. Pues, sí, seguramente habrán muerto 200.000 franceses a latigazos haciendo eso, pero bien. Pero por lo menos lo consiguieron, no mereció la pena. ¿Qué te digo, Hugo? Que ha sido un verdadero placer tenerte con nosotros y nada, te emplazamos, si te parece, para el próximo martes aquí en un nuevo programa de Economía y Finanzas, ¿de acuerdo? Muy bien, un abrazo, Fran, y todos los oyentes. Pues nada, por nuestra parte y nada más, despedimos al amigo Hugo Ferrer de ferrerinvest.com y por nuestra parte, pues eso, nada más. Volvemos mañana a eso de las 9:05 para ver qué tal despierta la sesión aquí en Europa y cómo termina también en Estados Unidos, que siguen en rojo todos los índices. Hoy ya sabes que el IBEX ha perdido los 8.200 y veremos a ver cómo despierta mañana. En la producción, Rosa María Jiménez, y en la realización y presentación, quien te habla, Fran J. Saavedra. Mañana volvemos, 9:05, después del informativo, aquí en una nueva entrega de Economía y Finanzas en la red de emisoras de MB Radio. De fondo estábamos escuchando Fast Train to a Quiet Place de Brian Hughes, un álbum del año 2011. Que pase un resto de día fantástico y nos vemos eso mañana. Muy buenas tardes. Economía y Finanzas, una producción de MB Radio.